en el gallo, racata con chinchina, el gallo sube. Echa su polvorete, racata con chinchina y se sacude. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Racata con chinchina, el gallo sube. Echa su polvorete, racata con chinchina y se sacude. Ya verás, paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma. Y se sacude.